pase lo que pase, venga lo que venga, yo de nada temeré. Aunque las naciones todas se estremezcan, yo de nada temeré. Y si me preguntan cuál es mi esperanza, pronto les contestaré. Yo soy de Cristo y Él es quien me guarda, y yo sé que Dios es fiel. Que yo soy de Cristo y Él es quien me guarda, y yo sé que Dios es fiel. Yo me voy con...